La verdad que la relación con Carlos ya viene hace bastante, desde Olimpo, pues por mi paso por Bellavista. Él me llevó al club, así que para mí eso también fue importante. Y la verdad que bien, tenemos una buena relación y creo que en cuanto a lo futbolístico, él sabe dónde y cómo le puedo rendir yo y yo sé cómo piensa él o lo que quiere como técnico de un jugador. Así que creo que eso es algo que nos puede ayudar a los dos y la suerte de que a mí, cuando me ha tocado que él me dirija, he tenido buenos momentos. Creo que el jugador también tiene etapas donde tiene momentos buenos y malos y creo que a veces hay que saber aprovechar los buenos momentos.